Con alegría, alabando a Dios, con mucho gozo, alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, con mucho gozo. Ahora nos vamos a preparar, porque vamos a recordar hace 23 años. Los que no puedan saltar, se queda tranquilito ahí nomás. Pero los que puedan saltar y tengan fuerza, lo vamos a hacer saltando. Así que los niños se preparan, los jóvenes también, el abuelo y la abuelita, porque lo vamos a hacer. La vueltita de la victoria, invitándolo con alegría, toditos dándola, invitándolo con alegría, toditos, todos. Ahora hacen las manos arriba, ahí, así, ajá, ahí va. Mira qué lindo, mira qué bello, qué bello, Brito, ajá. Estamos en Montechingolo, Brito, no importa, Brito, estamos en Montechingolo, che. Qué bello, arriba. Toditos dándola, gritándolo con alegría. Toditos, mire qué bello se ve. Ajá, ahí se está sintiendo la bendición ahora. Ahora vamos a dar la bienvenida a la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo de Dios ahora. Ajá, ahora, cierra tus ojos un momentito ahí, pero no dejes de aplaudir, no dejes de alabarlo ahora. Bienvenido. Bienvenido Espíritu Santo. Mire qué lindo como el pastor Salomón Aguilera, vea cómo salta. ¿Dónde está mi hermana Xiomara? ¿Dónde está? No ha llegado, no ha llegado. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltamos! ¡Ahí va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya llegó el poder de Dios. Ahora si Él te toca, no tengas miedo, no tengas temor, dale la libertad, porque a eso hemos venido, Señor. Muy bien, y deja lo que Él te mueva, y deja lo que Él te toque. Ahí te está tocando, ahí te está llenando, el Espíritu te está tocando. Vamos a hacerlo un poquitito, un poquitito más. ¡Mael! ¡Qué bueno! Que Dios te siga bendiciendo, muchachos. ¡Mael, el hijo de mi hermano Fuerza! Dios desde Suecia, al lado de su padre, para ver el trabajo que se hizo hace 23 años, y específicamente acá, en Montechingolo. Cristo, estamos contentos, mira qué lindo, ahí está el Señor tocando, y está ministrando el poder de Dios, recibe ahora, ajá, viva, y ya, brincando, soltando, las manos de vuelta arriba, hermano.